Buenas noches, bienvenidos al capítulo número 13 de Crónicas Goomba. Especial de Halloween. Más o menos. A mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenas noches. Y a Andrés Valencia. La risa fue mía, así que estrepitosamente fracasante, pero bueno. Bueno, antes que nada, para recordar, para no dejarlo para el último, nuestros contactos son por Twitter, @crónicasgoomba, por nuestro correo electrónico, contacto@crónicasgoomba.com, y nuestro portal o nuestra página institucional, www.crónicasgoomba.com. El orden de hoy, como el de todos los días, vamos a empezar con juegos de la consola virtual para el mes de octubre en este caso, y luego los tres juegos que escogimos. Sergio va con... Voy con La Leyenda de Zelda de Majora's Mask. Andrés... Hoy les voy a presentar una ligera comparación entre los dos juegos de Castlevania que salieron para la consola Super NES. O sea, me refiero a Super Castlevania 4 y Castlevania Dracula X. Y yo voy a hablar de Luigi's Mansion. Para finalizar, les hablaremos de los juegos de noviembre y lo que tenemos pensado para ese mes. Pónganse cómodos que ya vamos a empezar. Bien, empezamos entonces con los juegos de la consola virtual para el mes de octubre. Sergio, para la Wii U tenemos en Super Nintendo. Tenemos Castlevania Dracula X. Ya hoy nos va a hablar un poquito Andrés al respecto, entonces no hablaremos mucho de él en este momento. Así es. Para Game Boy Advance está... Castlevania Circle of the Moon, que salió el 9 de octubre. Y tenemos Castlevania Harmony of Dissonance. El 16 de octubre. Sí, que no se note que Nintendo también estuvo en la misma onda que nosotros. Hacer lanzamientos de una de las mejores franquicias de juegos del terror, que como en este caso, como lo es Castlevania. Los dos juegos son excelentes. El de Circle of the Moon estuvo en el lanzamiento del Game Boy Advance. Son juegos ya que empiezan a aplicar esos toques de RPG, de subir el nivel del personaje, de capturar almas. Muy buenos juegos. Decir que este fue el primer juego que yo tuve en Game Boy Advance, pero lo tuve en la Game Boy Advance esa que no tenía pantalla retroiluminada. Era una tortura jugarlo, tenía que encontrarle el punto exacto, porque el juego como tal es muy oscuro. Sí, el Círculo de Moon precisamente es uno de esos juegos de Castlevania que tiene esa ligera característica. Normalmente los juegos de Castlevania, a pesar del ambiente en el que se desarrollan, pues tienen una paleta de colores bastante vivas. Sí, o sea, tiene colores bastante brillantes. Se destaca todo perfectamente, pero Circle of the Moon era extremadamente oscuro. Sí. O sea, era como el juego de Nosferatu, pero con esteroides en materia de colores. Uh-huh. O sea, era muy difícil a veces discernir entre el personaje, los enemigos y los colores. Sí, había algunos espectros que no se veían, es decir, yo ya no los veía hasta que no me pegaran un golpe si no tenía una correcta iluminación. Y fijo lo mataban. Sí. También está Castlevania Aria of Sorrow para Game Boy Advance, todo el mes con los juegos de Castlevania de Game Boy Advance. Y Andrés, hay otros dos juegos, estamos grabando una semana antes de la final, de la semana final de octubre, entonces por eso hay tres juegos que salen para la siguiente semana, para el 30 de octubre. Sí, en este caso para el 30 de octubre tenemos un juego de Super NES, otro de NES y otro para Game Boy Advance. En este caso para Super NES tenemos un gran clásico de Capcom, Demon's Crest, como dirían... Compra obligada, se lo recomiendo Sergio, compra obligada, es un juego de... No sé cómo describirlo, bueno, es plataforma. En primer lugar, vamos a explicarlo rápidamente. En primer lugar, Demon's Crest es como un sucesor espiritual del juego Ghosts and Goblins. Espiritual, porque yo no... de hecho, tengo Ghosts and Goblins y yo pensé hablar en ese juego en este mes, pero me estuve a punto de dañar mi gamepad del Wii U, de lo frustrante que es el puto juego. Yo ya no me recordaba, todo el mundo lo dice, pero es que es frustrante. No, es que Ghosts and Goblins es masoquismo puro para los controles, de eso. Lo terminé a punta de save states del emulador del Wii U, que permite tener los save states. Pero si no, no lo hubiera tenido. No, yo me refiero a él como sucesor espiritual por dos motivos. En primer lugar, por el personaje. Por Firebrand, por la garra. En este caso, Firebrand, que es el enemigo de Arthur en Ghosts and Goblins, se convierte en el protagonista de su propio juego. Pero es que ni siquiera es un enemigo importante. Sale en un pedacito y ya. Se volvió personaje enganchador. Uh-huh. Aquí saliéndonos un poco, recordemos que uno de los últimos juegos que ha lanzado Capcom, que fue Marvel vs. Capcom 3, pusieron a Firebrand como un personaje. Uh-huh. De seleccionar y para jugar. ¿Sergio lo ha jugado? No, la verdad no. No lo he jugado. Pero si no lo ha jugado, fijo, recuerda la introducción, que es la gárgola huyéndole a un dragón gigante. Sí. O sea, desde ese punto yo dije, este juego debo tenerlo, pero no es posible físico, porque aquí en Colombia están cobrando cerca de $200 por ese juego. Sí, es lo que le digo, es un juego que no... No llegaron muchas copias a Colombia, entonces no es fácil de conseguir. Y bueno, y la segunda razón por la cual le digo sucesor espiritual es porque, como Ghosts and Goblins fue un juego de plataformas, en este caso es un juego que aunque comienza siendo de plataformas, también tiene como bastantes elementos de estrategia y exploración. Sí. Aparte de que también maneja no solamente plataformas, sino que también incluso hasta Firebrand vuela en los escenarios. Sí, es que la gárgola, durante pues toda la travesía que hace, tiene un mapa parecido al de los de Final Fantasy. ¿Sí? Que se ve con el efecto de rotación y todo para ir a diferentes lugares. Algo a los Valkyrie Profile. Algo así. Y él puede capturar una serie de gemas, y cuando él tiene esas gemas, gana poderes especiales. O algo más parecido a los Skyblazer. Como a los Skyblazer. Entonces, por ejemplo, si tiene la gema del agua, puede nadar. Si tiene la gema del aire, puede volar. Si tiene la gema de la tierra, puede... Camina sobre la tierra, pero es mucho más fuerte. Destruye unos bloques normales. Los enemigos son muy vistosos, muy bonitos. Y los efectos gráficos. Los efectos gráficos son muy bonitos. Bueno, pues siguiendo rápidamente, también seguimos con Gargoyles Quest 2 de NES. De verdad, yo de ese juego no conozco mucho, Vito. Yo lo jugué muy poco, porque me gustó más el que hay en Game Boy. El de Game Boy sí lo he jugado mucho. Es la gárgola que se ve pequeñita, pues muy animada. No lo recuerdo mucho, pero sí sé que tiene sus seguidores. Sí, me pareció recordar una gárgola toda chiquitica, sí, con sí. Cara de demonio que hacía jijijiji, algo así. Sí, bueno, y el último juego que nos trae para la consola virtual del 30 de octubre. Yo creo que ese es el más terrorífico de todos. Kirby Nightmare in Dreamland. Nuestro, de Kirby, que nuestro... Después de conocer a Kirby, claro que es terrorífico. Bueno, nuestro magíster en Kirby, señor Dallos, puede hablarnos un poco de este juego. Sí, es el mismo juego de NES, pero con mejoras gráficas, aplicando los mismos sprites que se aplicaron en Kirby Superstar. Ok. Sí, ya sé a qué juego te refieres. Te refieres a Kirby's Dream Collection. Uh-huh. Ese fue lanzado para el Wii como juego del 20º aniversario de la creación de Kirby. Uh-huh. Listo. Eso es lo que teníamos en Wii U en juegos de consola virtual. Recomendado de ahí, Sergio, que compre el... El Demon's Crest. El Demon's Crest. Hágale, Sergio, sin duda. Nosotros lo apadrinamos en esta tarea. O sea, esos son $8 muy bien invertidos. Ahora, para el 3DS... En el 3DS tenemos en el mes de octubre, veamos, de Game Boy Color. Tenemos Harvest Moon 2, pero ya lo habíamos mencionado antes. No, antes era el Harvest Moon 2. Fue Legend of the River King 2. Ajá, sí. Es que lo confundí porque es un juego de Natsume también. Sí. Entonces Harvest Moon 2, muchachos, otro de esos juegos parecidos a River King, desarrollan sus habilidades estratégicas para poder crear su propia granja. Y conquistar a las niñas del pueblo. ¡Oh, sí! Sí, no hay nada como un Chayanne de vereda. Y Gargoyles Quest 2. Este es el que les digo, este también es de... perdón. Es el juego de NES también, que sale tanto en Wii U como en 3DS de Capcom. Solamente dos juegos. De todo Andrés, que no tiene Wii U, tiene muy poquito de dónde elegir. Es una triste realidad. Yo no quería admitirlo, doctora Laura. Pero... ¿qué se le puede hacer? Sí, nada. Deme el carrito sanduchero. Completamente abandonada la 3DS en juegos de... Sí, la 3DS lamentablemente. De consola virtual. Pero entonces, unas por otras, ya nos vengaremos. Pero por otro lado, los de Wii U pueden beneficiarse enormemente. Aprovechen cualquiera, este especial. Cualquiera de los juegos de Castlevania de Game Boy Advance. Yo le pondría, si se tratara de elegir, yo le pondría el de definitivamente Area of Sorrow. Area of Sorrow es el mejor, sin pero duda. Harmony of Dissonance, la verdad, no. Sí, es un poco decepcionante. La verdad. El Circle of the Moon, yo le tengo muy, muy buen... Circle of the Moon es muy bueno, pero lamentablemente, como dijimos, algo importante en Castlevania son los gráficos. Y uh-huh. Lamentablemente jugar con gráficos regulares no es una experiencia bastante... bastante positiva, por así decirlo. Entonces digamos que entre esos tres Castlevania que fueron lanzados en la consola virtual, me quedo definitivamente con Area of Sorrow. Bueno, y Demon's Crest, como ya lo habíamos recomendado. Listo, hasta aquí los juegos de la consola virtual. Y vamos entonces a decidir quién sale primero en este orden. Ah, que vaya Sergio. No. Hagámoslo. Ok, o alguien quiere ir primero. Ah, su cama. Hagámosla de siempre. Piedra, papel, tijera, lagartija, ¿sí? Spock. Bueno, Sergio, le toca. Sergio decida, le toca. Decida el orden, Sergio. Decida el orden. Y bueno, no, voy de primero. Eso, esa es la actitud. Luego va Andrés y por último Víctor. Ok, listo. Entonces empezamos con Sergio y el resto. La leyenda de Zelda, The Majora's Mask. Bueno, entonces, Sergio, estamos en octubre, decidimos por tres juegos de espanto. ¿Por qué Zelda? Pues no espanto, no, sino... O sea, pero relacionado con... A ver, ¿por qué Zelda? ¿Por qué Zelda? Zelda porque misterio. Sergio escoge Zelda, eso sí, no hay nada que ver. Pero ¿por qué dentro del tema de octubre escoge este juego? Bueno, principalmente por la temática un poco oscura que tiene Majora's Mask. Uh-huh. Es un juego bastante oscuro, bastante maduro... en términos de historia y en términos de giros que se le da, porque son, a pesar de que son muy sutiles como jugador, pero si ya uno los mira en trasfondo como tal, ya uno se da cuenta que el juego es muy profundo, muy, muy, muy, muy oscuro a cualquiera de los de toda la saga de la leyenda de Zelda. Yo digo que este es el juego más oscuro que ha sacado la franquicia de Nintendo. Mm-hmm. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, no, sí, seguro. Es más que seguro, ¿no? El Twilight Princess tiene oscuridad, pero no de esta forma. ¿Cómo conoció The Legend of Zelda Majora's Mask? Bueno, resulta que nosotros con unos amigos nos reuníamos a jugar maquinitas. Ya estábamos en la segunda generación de las maquinitas, ya no era la caja, sino que ya eran los salones que se adecuaban, donde compraban varias máquinas. ¿Andrés sí jugó en ese tipo de casas? Ese era plan obligado y tenía que sacar excelente para que me dejaran salir a jugar. Sí, cuando no se tenía para comprar una consola, entonces alguien disponía en Bucaramanga, por ejemplo. Sí. Yo jugaba en un barrio que se llama Diamante 2. Sí. En Diamante 2, sobre la vía principal, había tres casas que toda la casa, dos pisos completos, los disponían con televisores, consolas. Me encantaba esa casa, era como ir a una dulcería porque todas las paredes, ajá, tenían vitrinas. Sí. Y en las vitrinas tenían dispuestos todos los juegos. Sí, tenían en ese entonces Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation. A mí lo que me gustaba ir a esos locales era que era un lugar propicio para reunirse con personas y hacer multiplayer. Sí, sí, sí, sí, sí. Se hacían ahí torneos de fútbol. Exactamente, ahí estamos hablando ya los primeros multiplayer. Me acuerdo que gané uno de Pokémon Stadium. ¿Pokémon Stadium? ¿Y usted tenía Game Boy? No, o sea, se jugó con... Era un torneo que se decía con los personajes programados de la consola. ¡Ah! ¡Uy, qué tal! Bueno, entonces estamos ahí. Entonces lo conoció en una de estas casas. Exactamente. Entonces, digamos, ya la leyenda de Zelda Ocarina of Time ya había pasado sus 2-3 añitos dándole vueltas al mundillo. Y Majora's Mask fue el juego que se lanzó en el año 2000. Entonces, yo ya estaba un poco más adulto, más mayor. Y pues el juego lo pude gozar ya un poco más adulto. Decir que me recordó esas casas, a mí me ahorraron muchísimo dinero porque claro, los juegos eran carísimos. Entonces yo, antes de decidirme a comprar algún juego, me iba allá, lo probaba durante una hora y si me gustaba ya me devolvía a comprarlo. Sí, lo que pasa es que ya a estas alturas, donde ya se hizo más fácil conseguir una consola, donde ya se hizo más fácil, bueno, hubo más penetración del mercado de las consolas, pues ya estas casas están casi que desapareciendo. Sí. Yo veo por ahí de vez en cuando una que otra. Uh-huh. No son tan comunes como antes, pero bueno. Bueno, entonces hablemos de historia. ¿La historia del videojuego o la historia del...? De lo que quiera. Ok. Sí, porque la historia patria. Ay, sí. Sí, que no, pues fue cuando Shigeru Miyamoto creó... Nah. Sí, más no, o menos. Pero Simón Bolívar libertó Colombia. Sí. Simón Bolívar nació en Caracas, en bueno, un potrero lleno de paja. De vacas. De vacas. Listo. Bueno, este videojuego salió en abril de 2000 en Japón para lo que fue Estados Unidos y Europa, si hubo un poquito de tiempo. Ese fue el final de la... Del Nintendo 64. Del Nintendo 64, sí. Sí, fue ya casi sobre los últimos meses del Nintendo 64. No vamos a entrar a discusiones de por qué el Nintendo 64, que no sé qué. No, Nintendo, digamos que ya le han dado suficiente palo y yo creo que ya no merece seguirle. Entonces, el juego fue lanzado en abril del año 2000 en Japón. No, perdón, pero yo sí quiero decir una cosa, porque tenían que desquitar... Yo no sé si ustedes veían Nintendomanía, ese programa mexicano de videojuegos con Gusto Rodríguez. Cuando yo estaba en mi casa desayunando muy temprano los sábados, recuerdo a Gus Rodríguez subiéndole a uno la expectativa con Ocarina of Time. Claro. Porque es que Ocarina of Time lo empezaron a anunciar en el 95, exacto, 96, pero con bombos y platillos, que ya viene, que es esto, y mostraban unas imágenes y luego repetían las imágenes, se iban a comerciales y decían, y le vamos a volver a pasar las imágenes, y las volvían a pasar, a y el juego salió como en el 97, 98, uh-huh, salió muchísimo después. Entonces, con todo y que es una gran obra que todo el mundo reconoce, tenían que de alguna manera aprovechar ese motor gráfico o la inversión que hicieron en sus modelos, y yo creo que fue una forma fácil de hacerlo, sacar otro juego utilizando los mismos efectos gráficos, las mismas, digamos, bueno, locaciones. Bueno, pero ahí cambia un poco la temática con Majora's Mask, porque con Majora's Mask técnicamente se necesitaba del expansion pack, sí, para poder funcionar. Sí, sí, se notó la diferencia, eso sí. Se notaba un poco la diferencia. Se necesitaba... Este juego costaba oro cuando salió. Sí, claro. Yo no lo pude tener, pero sí me lo prestaron. Y ahí fue la primera vez que yo lo jugué. ¿André lo jugó? No, nunca. La verdad, otra vez me confieso, señorita Laura. Pues no tuve ni Ocarina of Time ni Majora's Mask. El presupuesto no alcanzaba, señorita Laura. No. La verdad, yo este juego no se lo recomiendo a una persona que nunca haya jugado Zelda. Uh-huh. La verdad no se lo recomiendo como... ¿Estamos pasando las recomendaciones? Esperemos. Sigue con la historia. Hablando de la historia del juego. Ahora me tiene intrigado. ¿Listo? Es porque, o sea, todos los elementos oscuros, pero enfoquémonos. Yo pienso que parte de las razones por las cuales escogimos los juegos para este programa es que una parte importante es la historia. Sí. Ahora, yo tengo entendido que Majora's Mask es como una continuación de Ocarina of Time. Y entonces sí, es de esos juegos que metieron con calzador en alguna parte. Y entonces quiero saber dónde, o sea, quiero que nos des como una explicación rápida de cómo es la historia de Majora's Mask y para precisamente poder entender los elementos oscuros que mencionaste con anterioridad. Y listo. Mira, el tema con Majora's Mask es Link niño no se quedó como adulto, digamos que en la historia de Hyrule se devolvió a su tiempo. Sí, lo que pasa es que hay una cosa, es que André no ha jugado Ocarina of Time. En Ocarina of Time, el mundo se maneja en dos etapas. Link tiene 7 años, o 7 años. O 17 años, que ya es un joven adulto. Exacto. El juego lo terminas cuando Link es un joven adulto. Ahí, sí, claro. Ahí se termina la historia realmente. Sí, claro. En este juego se da a entender que Link regresó a su edad de niño. Y ahí es en donde empieza. Después de que él ya hizo toda esta travesía por Ocarina of Time, que salvó el mundo, se devolvió y nadie sabe que él salvó el mundo porque eso ocurrió en el futuro. Así es. Exactamente. En otra línea temporal de, uh-huh. en otra línea temporal de tiempo. Entonces, aquí tenemos a un Link niño recorriendo, recorriendo el bosque Kokiri y llega hasta los Lost Wood. Hasta sí, los bosques perdidos, está en los bosques perdidos realmente. Exactamente, él está ahí recorriéndolo, pues prácticamente como él vivió, como niño Kokiri vivió en esa parte, pues más o menos se sabe ubicar. Estando ahí, un niño perdido, un Skull Kid, lo ataca y le quita la ocarina. ¿Sí? Entonces, cuando le quita la ocarina, Link se despierta, porque pues cuando lo atacó, Link cayó inconsciente. Cuando se despierta, está el Skull Kid con la ocarina. Y empieza una persecución. Durante esa persecución, Link va siguiendo a este Skull Kid y cae a un pozo. Entra por un túnel y cae a un pozo. Sí, hay dos haditas ahí que están junto al Skull Kid. Exactamente. Entonces el y Skull Kid. Una de ellas lo detiene, la otra se va por sí, otro lado. El tema es que el Skull Kid le lanza una maldición y lo vuelve un niño. Se me va el nombre. Deku. Un Deku. Uh-huh. Entonces, Link queda, pues, primero asustado porque es un Deku. Y entonces empieza a recorrer, tratar de salir del sitio donde está. Y se encuentra con un vendedor de máscaras. Uh-huh. Que a mí me parece que es la persona más terrorífica. A pesar de todos los enemigos que hay en el juego, para mí este es el que generó, mejor dicho, con esa sonrisita así toda medio maluca, con sí, esos ojos sí. así... Y es muy raro porque en Ocarina of Time este personaje aparece en una tienda y lo que hace es vender e intercambiar máscaras. Es el único oficio. Exacto. Y resulta que en este juego cobra un papel muy importante porque se encuentra con Link. Decir que todo eso que acaba de narrar Sergio se da en escenas muy extrañas. Sí, en donde sí, se sí, ven sí, sí. rostros en un lado, oscuridad en el otro. El Link termina en un sitio que no saben dónde está. Se encuentra con este vendedor de máscaras. Y resulta que él le explica qué fue lo que pasó. Exactamente, entonces el vendedor de máscaras le dice que si puede ir a recuperar la máscara, le indica que el Skull Kid le robó una máscara que es muy importante, que si se la puede recuperar, que si se la recupera, él lo vuelve humano. Entonces digamos que esa es la primera línea temporal, porque este juego tiene una cosa y que me pareció que fue la novedad, que fue profundizar mucho más el tema de los viajes en el tiempo. Ya voy para allá. El tema es que Link hace la primera misión, que es tratar de recuperar la máscara. Desgraciadamente pasan 3 días para que pueda pasar eso. Al finalizar el tercer día, Link, todavía siendo un niño de Deku, en el combate contra el Skull Kid, que es, digamos que es el jefe final de esos 3 días. El Skull Kid deja caer la ocarina. En ese momento Link agarra la ocarina y recuerda la canción que le enseñó Zelda, que es el manejo del tiempo. Se la captiva el poder de la ocarina. Sí, entonces lo que hace Link es cantar la canción de la ocarina. Que aquí sí funciona, en este juego sí funciona para volver el tiempo, porque es que tampoco en Ocarina of Time no. Uno toca la canción del tiempo y lo que hace es aparecer un bloque. Sí. Aquí sí podemos manejar el tiempo. Resulta que aquí hay un trasfondo mucho más grande. Aquí nos damos cuenta que hay una luna gigantesca con una cara horripilante. Sí, la cara más sádica que tú te puedas imaginar, que es unos ojos grandísimos, rojos, con una sonrisa. O sea, yo no creo que sonrisa. O sea, imagínate aquí esta parte sin labio. Yo les recomiendo que busquen una luna del diseño de una serie de anime que se llama Soul Eater. Y yo creo que así más o menos se van bueno, a dar cuenta. Creo que logro entender lo que sí, me estás sí, explicando. Exactamente. Entonces esta luna está cayendo sobre una ciudad que se llama... Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero bueno. No hay problema. Termina. Termina. Entonces resulta que esta luna está cayendo sobre este, sobre esta ciudad, sobre la ciudad del reloj. Entonces Link activa la canción, se regresa 3 días en el tiempo. No sabemos por qué son 3 días, la verdad. Sí, es el tiempo. Ese es el tiempo máximo que se puede regresar Link hacia el pasado. Y volvemos al sitio donde está el vendedor de máscaras. Entonces el vendedor de máscaras nos ve ahí. No pierde la línea temporal de tiempo. Eso es otra cosa que yo luego profundizaré un poco más adelante. Y este tipo sabe lo que acabó de hacer Link. Pero este tipo en la primera interacción nos trata muy mal. Nos trata, mejor dicho, esa escena del tipo con los ojos rojos y llenos así, mejor dicho, hay muchas escenas que son asustadoras en este juego. O sea, por lo que he entendido, este es como el Zelda versión de Stephen King. Más o menos. Otra cosa, porque yo creo que Sergio ya se está yendo a través de la historia, pero quiero de pronto dar otro detalle. En este juego, uno por algún motivo no hay muchos calabozos. No. Lo que hay es espacios abiertos, ir de un lado al otro, ir al pantano, ir a las montañas. O sea que al final tiene diferencias de gameplay en comparación con Ocarina. No, es que para allá vamos. Entonces resulta que, bueno, en esta primera misión fallida, ahí el vendedor de máscaras nos indica que una máscara es muy poderosa y que prácticamente puede generar un cataclismo a nivel sobre el reino. Entonces aquí nos damos cuenta que no estamos en Hyrule, sino que estamos en el reino de Termina. ¿Sí? Entonces ya son diferentes, diferente la disposición de los sitios, las personas con las que... Aquí viene algo muy curioso, y es que aquí se utilizaron, no sé si es que estamos trabajando en un mundo paralelo, porque eso nunca queda claro, pero aquí encontramos a las mismas personas en Hyrule, pero desempeñando roles diferentes con actitudes de personajes totalmente diferentes, pero físicamente son los mismos. Son parecidos, sí. ¿Sí? Entonces, aquí uno se queda con esa duda, uno, ¿estoy en un mundo paralelo? Esto es un juego aterrador, o sea, me han hablado de mundos paralelos, personalidades diferentes. Una luna cayendo en el cielo. Una luna cayendo en el cielo, manipulación de espacios temporales. O sea, que... Y para completarle el detalle, en todas las misiones termina uno encontrándose con alguien o que se murió, o que se va a morir, o que lleva mucho tiempo encerrado y uno tiene que hacer algo que él quería para que su alma descanse, o sea... Exacto. Es bastante, bastante creepy el juego, la verdad es bastante creepy. No es algo que uno... Pues por lo menos un niño lo puede jugar, sí, lo puede jugar, no hay problema. Tiene sus momentos graciosos. Porque, por ejemplo, un tipo que saca solamente una mano y te pide papel para limpiarse y uno, pero... No, pero sí. eso está en otro juego, pero... de Zelda. Eso está en otro. Sí, entonces... De la portátil, pero digamos, claro, que hay cositas que te bajan un poquito el miedo. Porque, de todas formas, el juego tiene mucho, mucho condimento a terror. No es terror, pues, de que te va a matar del susto así de un momento a otro, pero sí tiene un trasfondo muy... ¿Sabes yo a qué le tenía terror a este juego? Al reloj. Sí. Porque tiene una cosa... La idea es que uno debe resolver los enigmas, los acertijos, los calabozos en un tiempo determinado. Si no lo logra, entonces ahí tiene la ocarina para devolverse. Pero cuando se devuelve, los acertijos que no resolvió completos, tiene que volverlos a iniciar. Así es. Se queda sin todas las rupias que consiguió. Alcanzó a levantar. Entonces era terrible estar ya cerca de resolver un calabozo y saber que el tiempo estaba en contra. Y eso que después la ocarina gana poderes para hacer que el tiempo pase más lento o cosas así. Pero es terrible. Y eso me agobió mucho en este juego, la verdad. Claro, es que aparte de todo, el juego tiene una la cinemática. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poco la cinemática. Resulta que al cuarto día va a haber Al final del tercer día van a sacar el carnaval del tiempo. ¿Sí? Del tiempo. Sí, no recuerdo. Creo que es un carnaval. Es sí. Un carnaval que están ellos esperando. Y resulta que esa misma noche, aquí estamos viendo aquí la escena, está el Skull Kid invocando a la luna para que caiga bien sobre el... ¿Por qué? Porque se le dio la reverenda gana, así. No más. Porque él quiere destruir el mundo y no es más. Es un condenado bromista. Es un condenado bromista. Pero sí, digamos que no. Ya después de que uno lo empieza a jugar, uno se da cuenta que no es él. Es la máscara la que lo está dominando. Entonces la máscara es la que ya... Digamos que la, yo más o menos asumí que la máscara era como una especie de simbionte, ¿sí? Entonces este simbionte poco a poco se va... ¿Qué pasó? No, que me sacaron de simbiotes y ahora pareciera que estuviéramos metiendo historias de Stan Lee o cosas así en esto. No, porque es que la máscara, mientras no tenga un portador, la máscara es inactiva. Uh-huh. Es común y silvestre, es como la máscara de Jim Carrey. Sí. Si no lleva un portador... Sí, es que es más o menos eso. Ya esta máscara lo que hace es como que saca todo el poder que tenga la persona, uh-huh, pero lo tuerce, lo retuerce. Lo retuerce a un nivel muy, muy sádico. Y este niño perdido lo que quería era destruir el mundo, hacer una broma y... En realidad lo que él quería era conseguir amigos, pero la máscara, no sé, lo indujo a que tenía que destruir el mundo. Uh-huh. Sí, entonces eso es lo que pasa. Bueno... Link empieza a conocer diferentes personas, porque esto es un mundo juego. Aquí ya estamos hablando de jugabilidad de pronto. Exacto, esto es un juego a mundo abierto. Nah. Entonces aquí a mí no me parece. No, pues a mí este juego se me hizo claustrofóbico. Bueno, tal vez en algunos escenarios sí, pero moverse uno hasta otro sitio, recorrer, eso sí, se le hace uno claustrofóbico porque estás controlado por una cantidad de tiempo determinada. Entonces, si no te queda, por ejemplo, para mí es tremendamente cuadriculado, porque yo normalmente recorrer un sitio yo me demoraría fácilmente 8 días dándole la vuelta, caminando desde la ciudad del reloj hasta, por ejemplo, hasta los pantanos. Sí, eso es un tema, es una forma de jugar de Sergio. Él juega un RPG y él va y busca todas las entradas. Él sabe que tiene que ir a la ciudad B, pero no, él no va a la ciudad B. Él le da vueltas a todo primero, va por un lado, va por el otro, y cuando ya se aburrió de todo eso y que han pasado 3-4 días, ahí sí vas a la ciudad B. Entonces yo no sé cómo jugó esto. Exacto, es bastante restringido en ese caso, pero entonces uno empieza a conocer. Aquí una de las ventajas de este juego es que uno puede realizar varios side quests, y estos side quests no afectan en total forma a la historia, cosa que sí pasaba con Ocarina of Time. Tú hacías el side quest y ese side quest afectaba, pero en estos no afecta. Entonces aquí compensaron un poco ese tema. No tenemos, aquí podemos conseguir las armas siempre y cuando tengamos las rupias. Uh-huh. ¿Sí? Si nosotros tenemos las rupias, tenemos las armas. Porque en el momento en que pasan los 3 días, no completamos la misión, todo eso se desaparece y vuelve otra vez a conseguir rupias. Sí. ¿Sí? Hay un tema en este juego también, que es el libro de los Bomber, el cuaderno. El cuaderno de los Bomber es... Eso me gustó mucho al principio, porque son unos niños, los Bomber son unos niños que tienen, uh-huh, una pandillita en término. Nadie le para bolas a este Deku Kid en ningún lado, solo los niños, pues porque dicen, usted es un niño, pero no lo podemos dejar entrar a nuestra pandilla porque usted no es un niño, usted es un Deku Kid. Pero de todas formas le dan como truquitos. Estos niños lo que han hecho es espiar a todo el mundo en Termina. Entonces tienen un cuaderno en donde ellos llevan el itinerario de esta persona va de tal lado a tal lado a tal hora y está haciendo tal cosa. Entonces, como nosotros aquí estamos contra el reloj, eso nos ayuda a saber en dónde debemos estar en determinado tiempo. Exactamente, porque aquí eso es una de las cosas. Si tú no estás a tiempo en el lugar indicado, se perdió el evento. Se perdió el evento. Y se perdió otro día. Exactamente. Y al perderse otro día, ojo que se nos acaba el mundo y tenemos que regresar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo bueno, ya ahorita entraré un poquito en profundidad en este tipo, porque la verdad a mí sí me causó bastante, bastante curiosidad el vendedor de máscaras. Bueno, entonces aquí tenemos el tema de la side quest. Tenemos las mismas razas que estaban en Hyrule, pues por lo menos las razas principales, los humanos, los Goron, los Sora. Y los que vivían en... ¿De dónde es este Ganon? Los Shaken. No son los Shaken. Shaken es Simpa. Simpa. Esos son los... Ay, los de la música del oeste. Bueno, estos berracos, se me fue el nombre. Te resulta que una de las cosas que tiene Link es que como tenemos primero... Tenemos armas limitadas... Los Gerudo. Gerudo Valley, claro. Son las mujeres guerreras, que nace un hombre, cada tanto tiempo, y Ganon es él, Ganondorf es él. Entonces, él... No, sobre todo que ya el personaje, para el de voz de máscara, ya me parece aterrador con esa maleta que lleva. Toda llena de máscaras, pero parece más bien como cabezas, o algo así. Más o menos. Bueno, el cuento es que Link, bueno, Link recupera otra vez su forma humana, empieza a recorrer a hacer otras cosas, y... ganan, digamos que el vendedor de máscaras le da una opción, le entrega una máscara que se llama la le enseña la melodía de la curación. Pero nos está narrando el juego aquí, serio. Sí. No, pero digamos, ya termino de contarles esta cosa. Con la canción de la curación, cuando se está cerca a alguien que está mal herido, cuando se acerca a un espíritu, él puede coger una máscara en blanco. Sí, eso es muy importante, sí. Y esa máscara en blanco se vuelve ese claro, esa raza. Claro, esa es la parte vital, qué pena, sí, esa es la parte vital. Porque lo que le decía, que él siempre se encuentra con alguien moribundo o alguien que se murió hace mucho tiempo. Entonces, de aquí en adelante el juego se trata de que con esa melodía Link logra obtener las máscaras de las razas que necesita para avanzar en el juego. Así es, así es. Términos en términos de jugabilidad, ya saliéndonos un poco ya de la historia, eso sí, recomendado a la persona que haya jugado cualquiera de los Zeldas y quiere jugar algo bastante oscuro, no pues así, no esperes pues que, pero sí bastante el cambio del chip, pueden jugar esta Majora's Mask. Términos de jugabilidad, muy buena. O sea, tenemos algo que nos funciona, tenemos un juego que nos funciona, tenemos un motor que nos funciona. Sí, el control es sencillo, sí. El tema del C-targeting para enfrentar enemigos también se usa muy bien. Exactamente, entonces... Las gráficas no son tan buenas. No, pero aquí digamos que tenemos... O sea, tenemos la Nintendo 64 y aparte todo necesitamos el Expansion Pack. O sea, y la Nintendo 64 no era que sacara pues poligonales, no sacaba muchos poligonales, entonces... aprovecharon el mismo motor de Ocarina of Time, lo mejoramos, hacemos una serie de adecuaciones y necesitamos mejorar un poco la calidad gráfica. Si comparamos la calidad gráfica de Majora's Mask contra Ocarina of Time, que estamos hablando de la misma consola, la misma generación, hay un cambio grandísimo. Sí, se nota. Hay un cambio grandísimo. Aunque yo el diseño no lo aprecié tanto, o sea, la verdad, tengo que ser sincero, a mí no me gustó tanto el diseño del juego como tal. Porque se me hacía como muy oscuro, como recargado y eso sí. Yo duré todo el berraco juego agobiado por el tiempo, agobiado por los muertos, agobiado por la oscuridad de todo el juego como tal. Sí, el juego es bastante oscuro, o sea, no tenemos la brillantez que tienen los otros juegos de Zelda. Y yo que soy bien malo para los juegos de... Pero entonces ya que viendo que le pones como tantas... características, no voy a decir negativas porque el juego no deja de ser bueno, el juego que sea oscuro no significa que sea malo. No, el entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta? Pues digamos, pues entonces digamos que hablas de que el juego tiene como características adversas, entonces qué es lo que hace que este juego se destaque tanto, porque yo tengo entendido, o sea, que Majora's Mask fue considerado como uno de los mejores juegos de la consola. Porque, bueno, yo sé por qué Majora's Mask fue considerado uno de los mejores juegos de la consola. Porque no se había visto nada igual en ese momento y porque fue el cambio del Link de las 2D al Link de las 3D con éxito. Exacto. Que eso es de aplaudir en un juego. Juegos de 2D que pasen a 3D y lo hagan bien, contados con la mano. Sí. Este ya no tenía ese plus de ser un juego, de ser el primero, sí, en pasar a los 3D. Pero entonces, en eso, Sergio, ¿por qué recomendaría a alguien jugar este juego? ¿Por qué lo recomendaría? Primero, por la historia. O sea, la historia es... Eso sí. Magnífica, es de lo mejor. Uh-huh. Lo segundo es por la calidad de la música. La música es excelente. La música... También, sí. Te puede acorralar, te puede poner así todo sombrío. Hay escenas donde cuando ya uno está, por ejemplo, en el bar de leche. El Great Bay Coast. En el bar de leche hay un donde sí. los Zora, hay una banda de música. Y uno puede ir allí y los escucha ensayar O sea, y todo eso es, funciona muy bien. Exactamente, entonces el juego es muy bueno por la música, la jugabilidad es excelente. O sea, el juego es súper recomendado. Recomendado 100% por salir. Yo lo recomiendo también, pero con las reservas. A mí la verdad el juego me agobió. Yo creo, o sea, yo sí esperaría que lo sacaran en una reedición, porque las gráficas en este momento me aburren un poquito con un televisor de estos, incluso en la consola virtual de Wii y todo, no es algo que me plazca mucho jugar ahorita, como si me place con otro juego de Nintendo 64. Yo, por ejemplo, juego F-Zero X y lo juego sin ningún problema, pero este sí le tengo sus pelos. Es agobiante el tema del tiempo, pero si hay alguien que eso no le moleste, tómelo como un reto, porque es un reto constante. Si hay alguien que quiera jugar tranquilo, darle vueltas y esto, no es el juego. No es el juego. Entonces, no sé, Sergio, si tiene alguna otra cosa o ya cerramos. Bueno, lo único que sí quería comentar hacer, bueno, unas cosas, por ejemplo, ¿por qué el juego no fue tan conocido? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué Ocarina de Of Time sí? ¿Por qué Majora's Mask no? Primero, porque Ocarina of Time fue el primero. Y muchos de los que lo jugaron todavía eran niños, adolescentes. Tienen un corazoncito, guardan su corazoncito con Majora's Mask. Con Ocarina of Time, con Majora's Mask. A pesar de que es muy bueno, a pesar de que es el segundo mejor juego de la consola. Vivió a la sombra de Ocarina of Time. Sí, a pesar de que los dos son muy buenos juegos. No, y que salió muy tarde en la 64. Ya salió. Y aparte, era indispensable tener el expansion pack. Y no todas las Nintendo 64 lo tenían. Entonces, eso también fue una limitante. Fue una limitante con Yo sí le recomendaría a toda la gente que quiera, que ya haya jugado Zelda, probar este. Sí. Pero si no lo han probado un juego de Zelda, esperen un poco, prueben otro y ya después vienen. Que jueguen primero Ocarina of Time y disfrutan este juego más. Exactamente. ¿Listo? Entonces, sí, no se me ocurre nada más. Si tienen alguna pregunta que tengan con respecto al vendedor de máscaras, con mucho gusto los estoy esperando. Les puedo hacer las respuestas o las preguntas que tengan, se las puedo responder ahí en el. Sí, porque Sergio se dedicó a investigar sobre el. Sí. Es que es, por ejemplo, el tema de que una teoría de que el juego se basa en. Eso sí es una cosa. Este juego tiene teorías, fanfics, teorías detrás. No, las teorías de la conspiración de Zelda. Sí, seguro, así son. Tanto que la conspiración de Zelda no, pero sí por lo menos la teoría del duelo. Es la más conocida en todos. El tema del Linda. Negación. Ira, negociación, duelo y aceptación. Entonces, aquí vemos en cada uno de los, digamos que en cada uno de los encuentros que va teniendo Link a través del juego, se puede visualizar ese Linda a través de todo el juego. Entonces, mucha gente, a partir de esa teoría del duelo, no me consta, la verdad, porque no llegué hasta el final, pero el tema es que en la teoría que se menciona, en la teoría del duelo, es que finalmente, como no estamos en un sitio, no estamos seguros si estamos en Hyrule, no estamos seguros si estamos en el mismo mundo, entonces mucha gente asume que es un Link muerto que está en el hay un templo en donde uno hace unos puzzles, unos rompecabezas. Exacto. Y los rompecabezas son de las máscaras que ya uno tiene. Y como las máscaras son de muertos, hay uno de los puzzles que es la cara de Link. Entonces eso le ha dado bastante bombo al tema de esa teoría. Entonces ahí, pues, interesante el juego. Se los recomiendo. Eso sí, primero jueguen cualquier otro Zelda y luego sí ya empiezan con eso. Listo. Yo creo que eso sería todo. Listo. Gracias, Sergio. Vamos entonces ahora con el segundo juego de la noche con Andrés, hablándonos de Drácula y Super Castlevania 4 y Drácula X. Drácula X y Super Castlevania 4. Bueno, muchachos, llegó mi hora, mi turno. para este mes pues decidí escoger, quería jugar un Castlevania. Yo sé que últimamente los oyentes se han dado cuenta que nos enfocamos mucho en los juegos de Super NES, pero es porque crecimos mucho con ellos. Son juegos que a pesar de ser muy básicos, digamos, no han podido ser, digamos, como que no se ha logrado igualar la calidad del juego como tal en cuanto a jugabilidad o digamos que se pueda digamos tratar de igualar ese sentimiento, esa sensación que nos dieron esos juegos. Y pues obviamente con una de las franquicias con las que crecimos fue Castlevania. Entonces en este mes de octubre, el mes del terror y el horror, se me dificultó digamos tener que escoger alguno de los dos Castlevanias que salieron para Super NES. Entonces decidí jugar los dos y hacer como digamos una ligera comparación, porque en mi humilde opinión yo pienso que ambos Castlevanias fueron importantes, marcaron diferentes etapas en toda la cronología de los juegos de Castlevania. No sé si Víctor creo que quiere opinar algo. Quería preguntarle cómo, bueno, ya eso fue porque lo trajo hoy, pero quería preguntarle cómo conoció estos juegos, conoció los dos. No, pues definitivamente yo crecí con ambos, pues con Castlevania IV tuve un contacto directo. Obviamente fue uno de los primeros juegos que salieron de Super Nintendo en el año 91. Y en cuanto a Drácula X, debo ser sincero, pues yo conocí primero el sucesor de Drácula X, que salió para otra consola, que fue el Symphony of the Night. Sí. Ese salió ya para otra consola, para PlayStation, creo que tengo entendido para Dreamcast, para el PlayStation Portal, y también salió un remake del juego llamado Dracula X Chronicles, que tenía tanto el Dracula X como el Symphony of the Night. Entonces, Rondo of Blood. Sí, exactamente, a eso voy ahorita. Entonces, como yo conocí primero el Symphony of the Night, yo me enteré que era una secuela de un Dracula, de un Castlevania anterior, que era el Dracula X. Y el Dracula X, a su vez, es un remake de un Castlevania que salió para una consola llamada PC Engine, que fue conocido como el Castlevania Rondo of Blood, como mencionó Víctor. Uh-huh. Pero entonces, ya me adelanté un poco. Yo creo que primero hablemos de Super Castlevania IV. Como mencioné antes, es uno de los primeros juegos que salió para Super Nintendo. Yo lo considero más bien como una especie de remake que hicieron de los primeros Castlevania que salieron para la consola NES. Solamente que le quisieron integrar pues obviamente todas las mejoras gráficas y de sonido y de jugabilidad que traería como tal digamos la transición del NES al Super NES. Bueno, entonces pasemos primero rápidamente a la historia. Pues como ya muchos saben, los Castlevania en materia de historia no tienen gran ciencia. Siempre el tema central es el conflicto de una familia de cazavampiros, los Belmont, y que tienen su cruzada de destruir al Conde Drácula. En Super Castlevania. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque es Drácula. Son cazavampiros. Es un juramento que hicieron. Son una familia de cazavampiros que dedicaron toda su vida a que todos ellos y sus descendientes lucharan contra las fuerzas del mal. Hasta destruir a Drácula. Hasta destruir a Drácula, que Drácula era el líder supremo de las fuerzas del mal. Mm-hmm. Ah, bien, María. Bueno. Entonces, en este caso, Super Castlevania IV habla de eso. En este juego ponen a la muerte al mismo nivel de Drácula, o sea, como entidades. La muerte y Drácula son similares. Somos parceros. Sí. No, pero en este juego, pero normalmente los Castlevanias, la muerte es un subordinado de Drácula. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Exactamente. Sí, pero en este está más o menos a la par, pero en general en los otros juegos. O sea, Castlevania siempre ha querido mostrar a Drácula como el gran señor. Como el gran señor del mal, y Satán en Satán queda en chancletas, porque no hay otra forma. Drácula es el señor todopoderoso del mal. Okay. Entonces en este caso, pues Castlevania IV habla de la historia de uno de los descendientes de la familia Belmont llamado Simon. Entonces obviamente el más famoso. Sí, es el más famoso. Simon siempre se considera como el más famoso de los Belmont. Cronológicamente la historia se desarrolla alrededor del siglo XVII, año 1640 y puchas. Uh-huh. Entonces, obviamente, un día más, un día menos. Sí, claro. O sea, ¿cuál es la leyenda de Drácula? La leyenda de Drácula es que Drácula, a pesar de ser destruido, siempre volverá. Y su castillo, su fuente de poder, el conocido Castlevania, siempre resurgirá. Entonces, la familia Belmont siempre... ¿Pero no hacen un buen trabajo entonces? Sí. Que pasa es que hacen el trabajo de limpieza cada 100 años. Cada tiempo. Sí, claro. Exacto. Entonces, en este caso, obviamente. Desagradecido. Ellos matándole al Drácula y usted. Y usted. Criticando. No, pues creamos la oficina de atención al cliente. No, es que tiene que haber al abogado del diablo. Y en este caso, yo soy el abogado de Drácula. Pues. Claro, tome el lado. Ahí lo están esperando para chuparle la sangre. Entonces, en este caso, pues nuevamente aparece el castillo de Drácula, Castlevania, y entonces, como Simon Belmont es el descendiente de los Belmont que estaba vigente en esa época, entonces decide obviamente ingresar al castillo para atacar a Drácula. Okay. Y derrotarlo. Entonces, básicamente, esa es la historia. O sea, no tiene gran cosa, pero es suficiente de enganche para comenzar a explorar el juego como tal. ¿Diferencia con el de Drácula X? Bueno... yo pensaría que es mejor que exploremos cada juego primero antes de establecer diferencias. Ya hablamos de la historia de Castlevania 4. Ahora digamos materia de gráficos. Este Castlevania considero que es de los que tiene la paleta de colores de los más vivos que he visto en juegos de Castlevania. Sí. O sea, todo está muy bien detallado, los personajes son de buen tamaño, son también muy grandes, o sea que es como... Son enormes, ocupan toda la pantalla. Entonces digamos que es muy raro que uno pueda perder como un detalle de la ubicación de un monstruo o algo así. Los gráficos son excelentes. Castlevania 4 también fue uno de los primeros juegos de Super Nintendo que integró el modo 7 en varios escenarios. Ese me acuerdo que yo lo vi en estas casas de las que estábamos hablando. Sí. Yo alquilé el juego, lo puse. Y llegar a la escena de un que es como un barril, que es como dentro de una torre giratoria. Exactamente. No, yo quedé ahí despabilado de una o vez. O sea, hay juegos de última generación que manejan ese tipo de efectos. Sí. y hasta les ocasiona un lag. Sí. En el procesamiento del juego. Y Castlevania 4 modo 7, un cartucho de, yo creo que de míseros 8 megas de memoria RAM. No llega. O sea, no logró manejar perfectamente todos esos efectos sin ningún problema. Y no solamente lo manejó en el fondo, sino también lo integró como parte del juego. Yo me acuerdo que tú estás mencionando el escenario de una torre que gira. Sí. Pero también hay un escenario de un cuarto giratorio donde, sí. Uno tiene que evitar que el cuarto giratorio lo aplaste y esas cosas. Entonces gráficamente el juego es muy bueno, los enemigos también son muy detallados. Aunque curiosamente yo soy una persona que le gustan mucho los juegos de acción donde los personajes se muevan rápidamente. Y todos los Belmont son muy lentos. Es un tanque, sí es. Sí, son tan lentos, pero sin embargo, es cuestión de uno poder, digamos, acostumbrarse a la movilidad del personaje para poder, digamos, pasar los escenarios. Y bueno, ya digamos, aquí ya que menciono esto, pues pasemos rápidamente a la cuestión de la jugabilidad. Sí. ¿Cómo es la jugabilidad? La jugabilidad es que tú como Simon Belmont, tú atraviesas diferentes... secciones del castillo. De marcha, marica. Sí, exactamente. Recorrer. O sea, marcho. Entonces, recorres diferentes secciones del castillo. Pero es cierto, mire. Sí, no levanto un pie. No te estoy contradiciendo. Lo acabamos de mencionar. El hombre es un tanque. O sea, es un bodybuilder de la época medieval con látigo. Sí, sí. O sea, es todo un físico culturista con algo, armadura. Pero eso es algo bueno de este juego, que tiene látigo. Es que esos Castlevania donde no tienen látigo no son Castlevania. Pues el látigo es una parte esencial. Y sobre todo aquí en la cuestión del látigo, pues... En serio, se ha muerto de la risa porque está pensando tal vez en sus noches de bondage. Yo no sé qué hará él en su tiempo libre. Soberano. Entonces cuando le hablamos soberano, de látigo... masoquista. No quiero ni revisar el baúl del carro. Uy, no. Mucha loca. Pero bueno, entonces, ¿cómo les está? ¿Pero si ha jugado Castlevania? No, nunca en la vida. Ay, este mal le encanta que le pongamos tareas y ninguna relacionada con Zelda. Pero bueno, entonces, para que entiendas, Sergio, entonces la mecánica de normalmente los Castlevania era que tú siempre recorrías diferentes secciones. ¿Ningún Castlevania, Sergio? No, ninguno. ¿Como Andrés, ningún Zelda? Yo estoy comenzando mi tarea. Y eso que le estoy siguiendo el consejo a Sergio, porque Sergio me dijo, y usted también me lo dijo, si va a comenzar Zelda, comience con A Link Between Worlds y no se va a traumatizar. Sí. Bueno, yo estoy jugando Mega Man. Sí, dale, espérate. Pero entonces, volviendo a mi review. Sí. La mecánica de los Castlevania siempre es recorrer diferentes secciones del castillo hasta llegar a la torre donde se encuentra Drácula. Obviamente es como muchos juegos de acción de Konami, que obviamente no hemos mencionado, que es el desarrollador de todos estos juegos de Castlevania. Los escenarios son bastante largos, bastante coloridos, tienen muchos obstáculos, muchos enemigos de diversa clase, normalmente son monstruos. Ya hemos visto manos que salen de la tierra, hemos visto cabezas de medusa flotantes, hombres de lodo, hombres peces. Hasta los animales se te enfrentan porque se tienen los murciélagos, los erizos. Al final de cada escenario hay un jefe que te está esperando. Pueden ser diversas criaturas que han salido de los libros de monstruos. Quién sabe, de pronto las películas de Universal, porque encontramos momias, murciélagos gigantes, esqueletos. La muerte. En fin, si hay una cosa que caracteriza mucho a los Castlevania es la variedad que tienen de enemigos. Sí, sí. O sea, y eso se agradece un montón. Sí. Ahora, en cuanto al personaje Simon, ya mencionamos que es un tanque. Pero sin embargo, el mayor detalle fundamental que ha tenido este Castlevania, en diferencia con sus predecesores en el NES, es el uso del látigo. Sí. Aquí en este caso estamos estableciendo un látigo que puede ser usado en 8 direcciones. Antes en el NES eso jamás se había podido hacer. Era un golpe de delante y nada más. En este caso, en cualquiera de las 8 direcciones del pad, usted puede redirigir el golpe del látigo. Se demora uno en acostumbrarse, al principio a mí me costó. El tema de girar el látigo o el tema de atrapar los ganchos para moverse de un lado al otro, al principio me costó un poquitico. Es porque el tema del control es que el control no separa bien la acción entre mover el personaje y la dirección del látigo. Sí, eso es lo que me pasó. Es una cuestión complicada, pero digamos que en algunas partes del juego es muy esencial que uno domine el hecho de que el látigo pueda ser usado en cualquier dirección. No, y uno se acostumbra, pero sí cuesta un poquito al principio. Sí, aparte del látigo, y bueno, también el látigo sirve para otro elemento. Resulta que en este juego es el primer Castlevania donde uno puede usar el látigo para colgarse de diferentes anillos que sirven como forma de acceder a lugares inaccesibles normalmente a través de los saltos de Simon. Ajá. Y bueno, y aparte de los látigos, el señor también cuenta con otra especie de armamentos o ítems que encuentra en su camino, armas secundarias. En este caso encontramos todas las armas que debe tener todo cazador de vampiros. Claro, las que todos tenemos. Sí. La cruz, sí. El agua bendita. Tenemos las dagas, las hachas. Ajá. Y todas funcionan de manera diferente. Eso le da una variedad al juego. Y lo acostó, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar con las hachas, porque hacen una parábola y esas cubren partes de la pantalla que no alcanza uno a tocar. Y las armas no desaparecían. Si usted tiraba el hacha en parábola y había un enemigo arriba y otro abajo, la misma hacha podía golpear a los dos enemigos. Eso también le da como un valor estratégico al juego en materia de cómo usar las armas, porque si hay algo que yo reconozco que tienen casi todos los castlevanias es una dificultad de los mil demonios elevada, pero ridícula, o sea exacto, no era un juego que tú tenías que avanzar a la loca, porque el juego ni siquiera, mira, todas esas a la loca, o sea que un enemigo te puede golpear con toda la facilidad del mundo, y encima es un juego que no te da la posibilidad de acceder a power-ups ni a formas de recuperar vida. ¿Y de dónde empieza uno cuando se muere? Desde el principio. A ti te mataba el jefe y tenías que recorrer nuevamente todo el escenario. Sí. O sea, los Castlevania son muy entretenidos, las historias son excelentes, los gráficos, la música, Dios mío, la música de este juego fue excelente. Muy buena. Remasterizaron los temas viejos de NES. Y curiosamente, mucha gente que no ha jugado Castlevania recuerda la música. Sergio. Pero de pronto la música sí le suena. Sí. La música sí. A mí me encanta el pa pa pa para pa pa para pa. Sí, ese es un tema que mucha gente recuerda porque las bandas sonoras están muy bien hechas. Sí, son bandas sonoras que curiosamente emplean tonos muy característicos de las películas de terror, pero los juegos de Castlevania a través del tiempo han empezado a desarrollar otros géneros musicales en combinación con ese estilo. Muchos Castlevania tienen tonadas en rock, las tienen en jazz, con tempo, pop, o sea. Y además yo creo que entre las bandas sonoras más solicitadas por los videojugadores están precisamente los de Castlevania. Sí. Mira, aquí precisamente estamos viendo una imagen de la torre giratoria que mencionó Víctor. Uh-huh. O sea, para que Sergio tenga una muestra de cómo fue un buen uso de los gráficos y eso que estamos hablando uno de los primeros juegos del Super NES. Sí. Bueno, todo esto con Super Castlevania 4. Bueno, ahora pasamos a Drácula X. ¿Por qué digo que hay un antes y un después en Castlevania? Porque como el Drácula X es un remake de Rondo of Blood, el juego de Rondo of Blood fue un juego que marcó una tendencia a que... Ahí está. A que revolucionó mucho el estilo de los Castlevania. Okay. ¿En qué sentido? Le agregó elementos... fue un cambio muy... bastante notorio en materia de gráficos, materia de música. Además de que logró establecer como una especie de precedente en el uso de la estrategia, ubicaciones de escenario y posteriormente elementos RPG en el juego. ¿Aquí ya incluían los RPG entonces? No, como te digo, esto fue como el inicio, porque los RPG se desarrollaron más adelante en los juegos, como digamos, como mencioné antes, con Symphony of the Night. Ahí luego, empezó, ese fue el cambio. Ese fue el cambio más drástico de Castlevania. O sea, por eso digo que hay un antes y un después. Uh-huh. ¿Cómo se vio esto luego en Nintendo? Porque obviamente, y yo espero que hagamos algún día un programa dedicado a los juegos que no pudieron ser, que nunca llegaron al NES. Bueno, no, a la que nunca llegaron a Nintendo. Que, sí, llegaron a que debieron Nintendo, haber llegado a la consola de Nintendo. Fue, a la consola de Nintendo. Un ejemplo de Symphony of the Night. Symphony of the Night debe estar en alguna. Entonces, esa jugabilidad, ¿dónde se reflejó en consolas de Nintendo? En los juegos que salieron para el Game Boy Advance y para el Nintendo DS. Para mí, de hecho, el mejor Castlevania que yo recuerdo en una consola de Nintendo es el primero de 10. El Circle of the Moon. El Circle of the Moon. Ah, no. El primero es que es en el futuro. Ah, el primero de 10 fue Area of Zorro. No. Claro. Fue el último Game Boy. No, los dos que salieron en Game Boy Advance. Preguntémosle a un amigo. Los dos que salieron. Vamos a hacer la trivia, vamos a jugar un poco de trivia. Los primeros que salieron en Game Boy Advance, en mi memoria, fueron Circle of the Moon y luego salió Harmony of Dissonance. Y luego Area. Y luego en 10 salió Area of Zorro. No, Area of Zorro fue el último. No, salió Dawn of Zorro. Salió Area of Zorro, luego salió Dawn of Zorro. Luego salió Portrait of Ruin y luego Order of Ecclesia. No. Aquí estoy preguntándole a un señor Google. pero Area of Zorro es de Game Boy Advance. Ah, luego sí, fue Dawn of Zorro. Sí, tiene ese razón. Fue el que yo jugué, que es en el futuro. Ese tiene. Me pero encantó. Pero es que Area of Zorro y Dawn of Zorro ambos son en el futuro. Sí, bueno, sí, pero el de 10 es Dawn of Zorro. Bueno, está bien, me ganaron por ese y lado. Ese fue el que más me gustó y muy pegadito, que pues ya no tiene este tipo de género emulado en la consola virtual de Wii, el Rondo of Blood. Exactamente. Que me pareció buenísimo. Bueno, entonces digamos que vamos a hablar, digamos que aunque voy a hablar de Dracula X, básicamente lo que estaré hablando es de Rondo of Blood, porque Dracula X, aceptémoslo, fue un remake. Un remake y una versión muy recortada, o sea, le quitaron muchas cosas, gráficamente sufrió un hit duro. Bueno, pues sí, exactamente. Entonces, ¿en qué consiste Rondo of Blood? Rondo of Blood habla de un descendiente de Simon Belmont, es decir, la historia se desarrolla unos 100, 150 años después de Super Castlevania IV. En este caso, el descendiente del que estamos hablando se llama Richter Belmont. Nuevamente, Castlevania aparece para sembrar el mal, Drácula, etc. ¿Qué tiene? Pero digamos, Richter, sí, pero digamos. ¿Por qué se ríe Sergio? Porque de pronto, porque Sergio piensa que no hay mucha variedad en el juego. No. Pero Sergio se ríe porque lo ve caminando y se acuerda de la. Él dice marcha marica, la marcha. Sí, está marchando. Esta es mucha loca, en serio. Totalmente. Y eso pero no es cierto, pero eso no respetar, hombre, es un belmo. No, okay. Drácula aprobó ese chiste. No, tu apunte mató a Richter. Sí. No, algún día me meteré con Zelda. Me sí, no, metas. Tiene todo mi permiso. Eso es una falta de respeto. Bueno, entonces digamos, Rondo. Pelo largo. Ah, de por Dios. Aquí Sergio está imitando la marcha. Porque me va a perturbar. No se meta con mi review, oiga. No, bueno. Pero tengo que reconocerlo. Por lo menos aquí las gráficas están muy buenas, pero es que se ven alta definición esa marcha, güey. Ay, no sé, se ve más detallado, ya por lo menos izquierda, derecha entonces. Sí. De por Dios. Es que primero cuando subo unas escaleras. Para los que no sepan, es que Sergio es la primera vez que tal vez ve este juego. Yo creo que cuando le pongamos de tarea a jugar un Castlevania no va a poder jugarlo de la risa. No. Lo van a matar cada rato. Toro, no, no, no, no, no. Sí, ahí no se va importa, a reír. Que me maten, que me maten. Ahora nos vamos a reír nosotros de él. Sí, exacto. Cada vez que lo maten. Pero dale la historia. 100 años después, risa. 100 años después, 150 años después, en este caso Drácula aparece, el descendiente que Belmont, que está en Duty, es Richter Belmont. Él tiene la lucha un poco más personal porque resultó que el Drácula fue suficientemente atrevido para secuestrar a la novia y a cuatro chicas más. Eso es en la historia de Rondo of Blood. Luego les explicaré las diferencias del remake de Super Nintendo. En cuanto a gráficas, mucho más detalladas. O sea, tiene un poco más de elementos de anime en este sentido. No, sí, se ve. Las gráficas de los enemigos ahí mejoraron muchísimo. ¿Sí? Pero no, Es que el Drácula de Ed salió en el año 95, entonces digamos que también habían pasado 4 años sin un Castlevania. Es decir que obviamente tenían que traernos un mejor producto. Y gráficamente y en materia de música también lo demostraron. Esas son, digamos, de las cosas que más me gustan de Drácula. Es los gráficos son más coloridos, hay más, son más, también mucho más fluidos. Uh-huh. Buena aplicación de herramientas de gráficas del Super Nintendo. En materia de jugabilidad, la jugabilidad no ha cambiado mucho. El Ritter se sigue moviendo igual, la marcha. También sigue usando. Sin embargo, aquí eliminaron el elemento del látigo que tenía Super Castlevania 4. El látigo ahora es, sigue siendo el arma principal, pero ya no es un elemento primordial para, digamos, para recorrer las diferentes etapas del castillo. Pero ¿qué tiene de novedoso? Una de las tendencias que luego se desarrollaron en los futuros Castlevania, que ahora cada con el uso de los ítems había algo, un elemento llamado el Item Crash. ¿Qué quiere decir? Que uno con usando una mayor cantidad de corazones, con cada ítem se podía hacer una especie de superataque. De superataque especial que causaba mucho daño a los oponentes, pero que el consumo de corazones, que es lo que, digamos, como digamos la energía... Como si es el único juego, si es el único juego en donde los corazones no son en la vida del personaje, sino de las armas. Sino de las armas, exactamente. Aparte de eso, el Ritter también tiene nuevos movimientos, tiene también un salto hacia atrás. A mí me parece que a pesar de que sea una marcha como la define Sergio, también me parece que el personaje... No, para mí sigue siendo el tipo más macho de todo el mundo, se va a matar, sí, a Drácula. Sí, definitivamente. Y o sea, también me encanta que no es de esos juegos que dependan de los puntos o del tiempo para poder, digamos, para poder pasarse los escenarios del castillo. Es un juego que solamente se determina por el hecho de que tú puedas avanzar y tratar de sobrevivir. Ajá. Es un juego que en materia de dificultad yo lo considero, digamos, a la par del Castlevania 4. Tiene algunos momentos donde el juego es fácil. Un poco más fácil, sí. Tiene algún momento donde el juego es fácil, pero tiene también otros momentos muy frustrantes. Uh-huh. Es un juego que, digamos, no se dedica en un sentido gráfico, sino que se puede, digamos, separar de otros Castlevania por el elemento de acción. Ahora, ¿pero qué tiene también este juego en comparación? Bueno, si nos remitimos al Rondo of Blood, del juego origen, como tú tenías que ir a rescatar a las 4 doncellas para poder avanzar en el transcurso del juego, eso quiere decir que dependiendo de las acciones que tú hacías, tú podías, en vez de ir por la ruta original, podías ir por una ruta alterna. Es decir, tú no podías avanzar en el juego sin rescatar a los personajes, a las doncellas. Y en el caso de Rondo of Blood, una de las doncellas, que es la hermana de la novia de Ritter, pues entonces se convertía en un personaje jugable alterno. Es decir, que te daba la opción de poder pasar el juego con un segundo personaje que tenía habilidades y digamos ventajas y desventajas comparadas con las del personaje principal. En este caso, el personaje llamado María Renard podía atacar a los personajes usando una paloma que se usaba como un boomerang que golpeaba doblemente a los enemigos, y aparte de eso, como armas alternas, podía invocar diferentes espíritus de animales para que le ayudaran en la aventura. ¿Por qué guardan pollos en las paredes? Desde Castlevania 1 los pollos están en las paredes, o sea, a ver, eso es, o sea, como Drácula no come pollo, entonces él dice, ¿qué hago con eso? Pues lo guardo en una pared. No, era para los sirvientes, jugaba con los sirvientes, vayan y busquen la comida. Sí, sí. Pero siempre ha sido así, o sea, a ver, es el siglo XVIII, había que guardar la comida en alguna parte. En alguna parte. Sí, no había lugar más fresco que una pared. Claro. Pues claro, sí. Está oscuro, está frío, está lúgubre, no había neveras, no había electroluz, ¿qué se podía hacer? Ahí está contestada su pregunta. Sí, ya nos metemos con el tema histórico y sí estábamos como graves. Listo. ¿Qué otra cosa? Bueno, comparación de los dos. No, yo iba a decirles que precisamente una de las fallas del remake de Super NES es que no logró integrar todos los elementos de la versión de original del PC. Sí, tuvo muchos recortes. En materia de gráficos y también en materia de jugabilidad, porque en este caso en el Super NES ya el único jugador que se puede usar es Ritter Belmont. Sí. Entonces eso me pareció algo triste. Bueno, ahora sí, comparaciones. Lo que te dije, lo que estaba diciéndoles antes, es que al final de cuentas terminé haciendo la conclusión en el transcurso de mi análisis. El Super Castlevania 4, definitivamente un remake de los juegos de NES adaptado para Super NES, muy bien hecho. Y el Drácula X, pues lo que te digo, marcó ya un preludio, un precedente para los futuros juegos que habrían de llegar para las consolas de Game Boy Advance, para Nintendo 10 e incluso para las otras consolas como las de Sony. O sea, yo no lo voy a negar, mi Castlevania favorito siempre es y será Symphony of the Night. Mírelo, cómo sube escalera. Ya, pero superélo, pues. Él se va a dejar de reír. Él se va a dejar de reír. El día que juegue Symphony of the Night se va a dejar de reír. En serio. Ahí no, no, sí. Ya en los futuros, en los otros juegos, los juegos de Game Boy de 10 ya se mueve diferente el personaje. Menos mal, güey. Ay, no, mira, ahí está haciendo un item crash. Listo. Bueno, entonces. ¿Recomendado para quién y cuál le recomendaría a la gente? No, pues yo definitivamente recomendaría ambos, porque de todas maneras, aunque la jugabilidad es muy similar, de todas maneras ambos tienen muchas diferencias. Digamos que también es por materia de dificultad. O sea, afortunadamente aquí no ocurre como en Zelda. Tú no necesitas haber jugado en Castlevania, en específico para poder digamos disfrutar la experiencia como tal. Yo recomendaría pues, ambos teóricamente juegos. En Zelda tampoco. Uh-huh. O sea, cada juego es independiente, pero se disfruta más si se tienen las referencias de los otros juegos. Sí, probablemente. Pero entonces, digamos, como tú me estás preguntando que a quién se recomienda, yo definitivamente lo recomiendo uno, fanáticos de Castlevania. Definitivamente no se pueden perder los dos. O sea, jugador de Castlevania que no haya jugado alguno de estos dos, o sea, no ha jugado lo que digamos es la experiencia en 2D. O sea, estos son juegos de 2D antes de que ya la experiencia trascendiera hacia otras consolas en materia de jugabilidad, ya que estos juegos son pura acción. Los otros ya empiezan a manejar elementos RPG, porque obviamente, ¿cuál es el mayor pecado que tienen los juegos de acción y de plataformas? Que pueden llegar a ser muy repetitivos. Sí. Y eso tenía que evolucionar en el caso de Castlevania. Obviamente, si se trata de dificultad, Castlevania 4. O sea, es muy, muy difícil, pero la experiencia es bastante gratificante. O sea, sí, esa es la palabra. Sí, eliminar a Drácula sí, no tiene precio. No, y eliminar a los jefes, esa es la palabra, gratificante. Sí, digamos, yo vencí a la muerte, yo vencí al conde Drácula, la personificación del mal. Y pues aunque no es un juego que digamos se destaque por elementos terroríficos, o sea, no es que algo así me vaya a dar miedo, pero la acción que tiene es imparar. No tengo otra forma de definirlo. Entonces, sí, está ambientado en una escena muy lúgubre, por tal, pues. Uy, y eso es excelente. Los detalles, o sea, no se quedan atrás. O sea, muy, muy completos, a pesar de ser para consolas de 16 bits. Uh-huh. Muy completos. Entonces, yo creo que hasta ahí termino. No tengo nada más que agregar. Se consigue en su formato original. No sé los precios de este juego, no le he hecho seguimiento. No sé qué tan costoso. Pero no es tan difícil. Los Castlevania nunca han sido así como tan complicados de conseguir. ¿Sabes? Se consigue en la consola virtual de Wii, en la consola virtual de Wii U. Entonces ahí tienes el tema. $8, buena opción también. Y buena inversión. Buena inversión, sí, es un juego que ¿qué tan rejugable es, Andrés? ¿Rejugable? O sea, por lo que usted ve, yo no, ese sí no me parece. No, la verdad, no, porque obviamente es una característica de los juegos de acción, es que no es que tengan tanta rejugabilidad. O sea, los juegos de acción tú los terminas y yo creo que hasta ahí llegó la aventura. Digamos que siempre es interesante la rejugabilidad. Yo no lo diría más que todo en base al juego en sí, sino en base a revivir la experiencia. Sí. Porque siempre, lo que digo, el juego es muy entretenido, es muy y a mí me fascina sobre todo el tema de la música. Entonces, si yo quiero, la banda sonora es excelente. La banda sonora es excelente. Entonces, digamos, si yo quiero escuchar tal música, tengo que llegar a tal escenario. Uh-huh. O sea, tiene valor de jugabilidad en que listo, hice la aventura y digamos pueden pasar varios meses y te dio por retomar otra vez y no te aburres. Uh-huh. ¿Es muy largo? ¿Qué tan rápido se pasa? El Castlevania 4 es mucho más largo. Sí. Se puede estar pasando por ahí, bueno, si digamos eres un jugador dedicado y eres capaz de soportar el detalle frustrante de que cuando te matan y no es muy fácil que te maten. Porque te puede matar un monstruo, te pudiste caer en un precipicio, o sea, es muy fácil que te maten. Yo creo que por ahí como en una hora y media se puede estar pasando. Drácula es, de pronto, en mucho menos tiempo. Listo, entonces ya con eso terminamos. Sergio está aquí muerto de la risa de ver cómo camina el personaje. Y voy yo ya con el último juego de la noche, que es Luigi's Mansion de GameCube. Mario? Listo. Sí, juego terrorífico. Juego terrorífico de la noche, Luigi's Mansion para Nintendo GameCube. ¿Luigi? ¿Terrorífico? ¿Por qué? Sí, ¿y Luigi con miedo? No, pero eso es algo muy bonito, me gustó mucho. A ver, primero decir que este juego, yo me salté GameCube, eso ya lo había comentado en otras ocasiones. Sí. Durante esa época yo tenía otros gastos más importantes, final de colegio, universidad. Chocolisto, el local frente a la universidad era el que se llevaba todo mi dinero. Entonces, no tuve GameCube, conseguí Wii mucho después y empecé a desatrasarme poquito a poco de los juegos de GameCube que me decían que eran muy buenos. Okay. Este juego nunca lo conseguí porque o no era común encontrarlo en algún sitio o me cobraban demasiado dinero por él. Entonces siempre lo dejaba pasar. Como hicimos este, digamos que... Especial, pues, este programa, este podcast, decidí, ya es hora de darle la oportunidad a Luigi's Mansion y lo busqué y fue difícil de encontrar. El juego lo encontré al final en... Me ayudó a conseguirlo a través del grupo este de Cazadores de Bits. Se me olvidó el nombre, qué vergüenza. Bueno, un agradecimiento especial a Cazadores de Bits por apoyarnos también en nuestras tareas. Entonces lo encontré a un precio decente porque empezó a buscarlo todo el mundo al mismo tiempo. Yo no sé qué pasó ahí. El caso es que bueno, lo conseguí, lo pude jugar, lo jugué completo y pues les voy a hablar entonces al respecto del juego. La historia, voy a empezar con la historia como tal. Qué bonito que era tener manuales en los juegos. La historia está completa, escrita, con muchos comentarios. Básicamente se trata de que Luigi se ganó un premio en una lotería a la cual nunca se inscribió. Se inscribió y se ganó una mansión. Esas cosas como cuando uno lo llaman al celular y decirle que uno se ganó sí. 23 millones de pesos y... Fue la llamada millonaria. Sí, a nadie se le hace sospechoso, a Luigi tampoco. Entonces lo que él hizo fue llamar a Mario y decirle: Mario, me gané una mansión, nos encontramos en tal sitio, me enviaron el mapa y allá es donde tengo que ir. ¿En serio le dijo eso? Yo pensé que le ha dicho: Mario, me ganó una mansión, vaya parches a la princesa y que se lo coma el marrano y yo voy a mi casa y la vendo. No, este es como es buen hermano, entonces le dijo: vaya a la mansión, nos encontramos allá. Luigi, como no es muy bueno al parecer para ubicarse, se perdió. Entonces llegó muy tarde. Cuando llegó, su hermano ya no estaba. Lo que encontró fue una mansión oscura, terrorífica, con sonidos raros. Y pues empezó a llamar a su hermano y lo que encontró en lugar de eso fue una serie de fantasmas. Entonces, los fantasmas empezaron a perseguirlo, a tratar de atraparlo, pero lo salvó un viejito con un copete y unas gafas todo chistoso, el profesor Igat. Y él con una literalmente aspiradora logró detener a uno de los fantasmas que estaba tratando de atrapar a Luigi, pero como ya él es muy viejo, el fantasma le ganó el pulso, le ganó el combate y pues cayó. Luigi entonces tomó la aspiradora y se convirtió desde ese momento en cazafantasmas. Sí, eso lo estoy viendo acá con el gameplay. Entonces se convirtió en un cazafantasmas. El profesor le explica cómo funciona el asunto. Básicamente la aspiradora, que se llama Poltergust 3000, puede succionar el espíritu de los fantasmas y los mete dentro de la aspiradora. Okay. Pero los fantasmas no son tan fáciles de atrapar. Primero hay que de alguna manera mostrar su debilidad, y eso se logra trabajando en conjunto con una linterna. Entonces, cuando los fantasmas están descuidados, Luigi les alumbra, detecta su punto débil y luego empieza un combate que es algo así como un combate de pesca, porque la aspiradora funciona así. Los fantasmas tiran hacia un sitio y él con la aspiradora los va tratando de acercar como si fuera una caña de pescar. De succionar. Oh, okay. De succionar. Entonces, básicamente el trabajo que tiene... bueno, allí se entera a través de este viejito... Luigi se entera que Mario había llegado muchísimo antes, porque él sí no se pierde, pues Mario. Sí. Y por algún motivo no salió. De hecho, le dice que esa mansión no estaba ahí antes, apareció de la nada. Él le dice que él ha sido un estudioso del tema esto de los espectros, desarrolló esta aspiradora para poder capturar espíritus y tiene una colección de cuadros, tiene una galería de cuadros que cuando por primera vez Luigi la ve, son un montón de cuadros, solo son los marcos, no hay cuadros, no hay imágenes. Resulta que los fantasmas se escaparon de esos cuadros, que es lo que hace una máquina que desarrolló ese profesor. Captura los espíritus, los convierte en imágenes y él los puede poner en cuadros. Okay. El trabajo de Luigi entonces ahora es, con lámpara y aspiradora en mano, ir a derrotar, a volver a llevar los fantasmas que se escaparon a las imágenes, a los cuadros del profesor, y de paso recorrer la mansión para buscar a su hermano. Esa es la historia. Bueno, entonces, ¿cómo es? Ya nos explicaste la historia y el asunto del gameplay. Entonces, digamos, ¿cuál es el aspecto, digamos, de diversión del juego? Debo decir que al principio me costó un poco como encontrarle el gusto, porque al principio encuentras un fantasma, haces la táctica de iluminarlo y luego utilizar la aspiradora hasta que limpias un cuarto. Cuando limpias el cuarto, entonces se ilumina, se libera encuentras una llave y con esa llave pues puedes abrir otro cuarto para hacer lo mismo. Okay. Una y otra vez. Entonces, pues yo al principio no me gustó tanto. Pero resulta que los fantasmas normales tienen esta temática. Los fantasmas que se escaparon de los cuadros son más complicados, porque ellos no muestran su punto débil únicamente con iluminarlos. Siempre hay que buscar algún otro tipo de estrategia para buscar su punto débil y ahí sí, iluminarles y después utilizar la aspiradora. Hay uno, por ejemplo, que se requiere esperar a que esté bostezando o a que esté dormido y en ese momento ya se ilumina y se ala. Hay otro que hay que jugar con el escenario, entonces hay que tratar de golpearlo con algunas bolas de billar, por ejemplo. Hay que golpearlo. Cuando uno lo está mirando de frente, él desaparece. Entonces hay que jugar con los espejos del cuarto para saber en dónde está ubicado, lanzar la bola que rebote en las paredes para que le pegue. Cuando lo golpea, entonces ya voy y lo ilumino y lo utilizo. Entonces se convierte en un juego de puzzle. Ahí está pintado. Y ahí ya me gustó. Ahí ya me gustó porque entonces los puzzles no son difíciles, son realmente sencillos, pero le agregan mucha variedad al juego. Hay 4 jefes finales que son como los fantasmas más fuertes de cada uno de los sectores de la casa, que ellos no se derrotan tanto por encontrar su punto débil, sino es un combate ya como tal. Entonces generalmente crecen a tamaños descomunales y Luigi tiene que buscar el punto débil para atraparlos. Como es un juego de fantasmas del universo de Mario, pues los Boo son supremamente importantes. Se entera uno a través del juego que los que capturaron a Mario fueron los Boo. Entonces el juego se convierte en una combinación de atrapar a los espíritus de los cuadros, limpiar los cuartos para buscar las llaves y después buscar a los Boo que se esconden en el mobiliario. Entonces tratar de encontrarlos, tocarlos, hasta que se puede completar todo el cuarto. Bueno, y entonces ahora en cuestión de gráficos y música. Me sorprendió bastante. Los gráficos, se nota que es GameCube, es decir, 2001 estamos hablando. Sí. Entonces es un juego viejito ya. Pero los detalles fueron muy bien cuidados. Eso sí, se nota que Nintendo aprovechó muchos recursos. Por ejemplo, yo no tengo una cámara libre. Siempre estoy viendo desde una sola perspectiva, entonces eso permite detallar mucho más las cosas. Yo puedo tener una vista en primera persona para buscar detalles en el cuarto, pero no es, digamos, que lo más detallado ni lo más común. El sonido me gustó muchísimo porque pues, la música se repite mucho, pero cuando yo limpio un cuarto, ya Luigi en ese cuarto iluminado no tiene temor. Entonces la música deja de sonar y lo que suena es el murmullo de Luigi silbando la canción más tranquilo. Y en cambio cuando está en un cuarto oscuro con fantasmas, lo que él hace es chasquear dientes, temblar, llamar a Mario como con temor. El sonido está muy bien cuidado, la música también, digamos que es muy bonita. No, pero a mí sí me estresa ver ese Luigi todo el tiempo asustado. Pues me gusta. ¿Qué me gustó mucho? Le dan mucha personalidad a Luigi. Mucha. Yo creo que de este juego parte toda la personalidad, el diferenciar a Mario de Luigi. Luigi es este personaje más tranquilo, más cobarde, pero también es un bonachón, también es como muy bondadoso. De pronto ganó mucha de la personalidad que de pronto le falta a Mario. Me gustó, eso me gustó mucho. ¿Qué no me gustó? Que cuando ya le... Ah, bueno, hay otro tema, la aspiradora con el tiempo gana otros poderes, succiona unos espíritus especiales que son elementales, unos de hielo, unos de fuego, unos de agua, y ya los fantasmas empiezan a tener jugabilidad con ese tipo de elementos. Entonces la aspiradora expele, no aspira, sino que saca algo de fuego. Entonces si hay un fantasma por ahí que es de hielo, uno tiene que utilizar primero la aspiradora de fuego y hacer cosas así, o congelar un charco para poder pasar de un lado al otro, o encender unas velas, cosas así. Sí, decía, porque ya me estaba pareciendo aburrido que el juego solo era aspirar fantasmas y despejar cuartos. Pues eso, pero eso es todo, no hay más. ¿Qué pasa? Que estas herramientas sirven para complementar el limpiar un cuarto. Les estaba comentando que hubo algo que sí no me gustó, que es que cuando ya le estaba cogiendo como el ritmo y el gusto y el como el enganche al juego, se acabó. Porque es un juego, a mí me duró entre 5 y 6 horas. Entre 5 y 6 horas lo pasé completo. Vea, pues. Me faltaron de pronto algunas cositas por completar, pues más que side quest, como atrapar unos búhos o alguna cosa así que me dan un mejor, pues ya al final completo. Pero es muy cortico, muy muy cortico. Los controles, tengo una experiencia mixta. Yo empecé, les hago una pregunta: cuando ustedes llegan a empiezan un juego, ustedes entran a opciones. Yo normalmente entro a opciones, sí. Es lo primero que hago. Veo la dificultad, veo los controles, veo algunas otras cosas. Cuando yo llegué a este juego, pues hice eso. Y el control tiene dos configuraciones: una se llama estándar y la otra se llama sidestep. ¿Cuál selecciona? Estándar, pues me imagino que el estándar. Estándar, claro, pues es lo básico que uno hace y es la peor configuración de control posible. Porque resulta que se nota que este es de los primeros juegos que empieza a manejar dos sticks. El GameCube incluía el stick de izquierdo de manejarlo y el amarillo en la parte de abajo que era para la cámara. Pues en este caso el stick normal sirve para mover a Luigi y el otro, el amarillo, sirve para rotar a Luigi. ¿Sí? Entonces esa combinación se notó arcaica. O sea, no fue algo que yo sintiera muy natural al principio. Me costó por eso, cuando llegué a uno de los primeros jefes, me costó derrotarlo, porque cuando yo quería que Luigi se quedara aspirando en una dirección, resulta que él lo que hacía era que se giraba. Entonces me frustré hasta que pues decidí volver a entrar, cambié la configuración, puse la de sidestep y ya ahí sí hizo lo que yo esperaba. O sea, él se queda succionando y ya cuando yo movía el personaje se quedaba mirando a mi enemigo pero moviéndose hacia los lados. Entonces, recomendación para quien vaya a jugar este juego, cambie la configuración del control, que es mucho, mucho más natural. Ya después de que cambié la configuración, el juego se me hizo un paseo, se me hizo mucho más fácil. Y lo terminé, como les dije, cortico. Eso digamos que es una de las, entonces, de las grandes pegas. ¿Para quiénes? Porque yo he escuchado, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Luigi's Mansion 2 salió en 3DS y la gente lo recomienda muchísimo. Es muy diferente. Yo he jugado un poco, tengo Luigi's Mansion 2, el Dark Moon, pero lo he jugado muy poquito. Me he entretenido con otros juegos y ese lo he jugado menos. Es diferente. Si bien es la misma mecánica de buscar cuartos, limpiar cuartos y todo, este otro se convierte como en más pozos del salón, mientras que este me da un poquito más de libertad para vagar por la casa, hacer otras cosas, tomar elementos. Se lo recomiendo a quien esté haciendo una colección de GameCube, sin duda. Se lo recomiendo a quien sea fanático de Luigi y deba tener los juegos de Mario completos. ¿Hay fanáticos de Luigi? Yo sí, claro. Sí. Después de lo de la mirada de Mario Kart 8, se le salieron fanáticos. La mirada de la muerte de Luigi. Le salieron fanáticos en todo lado. Si alguien quiere jugarlo, si tiene Wii, el Wii que tiene retrocompatibilidad con GameCube o el que tenga GameCube, búsquenlo alquilado o que alguien se los preste. Por lo que les digo, es un juego muy corto. Y ya si les gusta y lo quieren tener en su colección, pues ya ténganlo. Pero comprarlo así a ciegas, de pronto no tanto. Se consigue solo en GameCube, entonces se puede jugar, como les decía, o en el Wii con retrocompatibilidad o en el GameCube. A mí me costó algo así como $25, no está mal. Aunque en mi regla de hora por dólar se quedó muy cortico. Eso quiere decir que o lo revenderé o lo tendré que volver a jugar dentro de algún tiempo como para desquitar el gasto. Me encanta esa teoría, deberíamos implementarla en una clase de contabilidad. No, yo también la estoy aplicando. O también de marketing. No, yo trato de hacerlo, aunque digamos que este juego se beneficia en que me pareció adorable el Luigi. O sea, le cogí gusto a Luigi, me gustó. Es como, hay otros juegos como por ejemplo los Metal Gear que son más emoción y otros duran muy poquito, pero como la emoción es tanta, pues digamos que compensa. Y ya, ese fue, eso sí, no bueno, a veces apelan al recurso barato del susto, que Luigi va por la habitación oscura y de pronto el fantasma aparece detrás riéndose, pero pues no hay nada terrorífico, pues lo más terrorífico es un bug. Sí, es un juego más cómico que terrorífico. Digamos que está en los... Pero no tiene fantasmas. Está en una casa embrujada. Ah, sí, cumple. Eso sí, cumple con lo del día. Entonces, pues ese es Luigi's Mansion para GameCube. Por ahí ya está la... monté la review en el sitio. Y le puse algo así como que es muy bueno, pero alquilable. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Eso es. Entonces ya con eso terminamos los tres juegos del día de hoy y vamos a comentarles de qué vamos a hablar en noviembre. Entonces ya para terminar el podcast del día de hoy, Recordarles en dónde nos encuentran, Sergio. Nos pueden encontrar en Twitter como @crónicasgumba, en nuestro correo electrónico contacto@crónicasgumba.com, en nuestro fanpage, Facebook fanpage, www.facebook.com/crónicasgumba, y en nuestra página www.crónicasgumba.com. Escríbanos, mándenos preguntas. Yo creo que ya puede ser donde podemos desarrollar como una sección donde podemos responder las inquietudes de nuestros oyentes. Sí, sí. Cualquier pregunta que tengan al respecto y esas cosas. Listo. Una cosa, si quieren, a mí me encuentran en Miiverse y en Wii U, en 3DS, como Bigfer. ¿Y a Sergio cómo lo encuentran? A mí me encuentran como Segan. Segan. ¿Y Andrés? Uh-huh. A mí no me gusta que me encuentren. Listo. Entonces, esta vez decidimos para noviembre una mecánica diferente. Decidimos obligar a alguien a que juegue algo que normalmente no juega, sacarlo de la zona de confort. Yo lo llamaría desafío, pero ya que le pones la cuestión de que se obliga. Se obliga. Es sacarlo de la zona de confort. No tenemos. Entonces, entre dos, los otros dos van a proponer dos juegos al tercero. Y ese va a tener que decidir cuál. Entonces vamos a empezar con Sergio. A Sergio, Andrés, ¿qué le recomiendas? A Sergio, ¿qué le recomiendo? Bueno, hoy fue muy cruel conmigo, ¿eh? Eso fue tenaz. Pero ya que a Sergio lo matan los juegos de plataformas y ya que le encantan las marchas, lo voy a poner a que juegue Super Castlevania 4. Bueno, le recomiendo que Super Castlevania 4. Yo le voy a recomendar uno de los Mega Man de NES. Sí. Uno de los Mega Man de NES, recomendaría por ahí el 3 o el 4. El 4 tiene Mega Buster, póngale el 3. El 3. Ok. Listo. Vamos a hacer la ronda primero de recomendaciones y le dejamos pensar un ratico y ya luego que decimos cuál vamos a recomendar. Entonces, ese fue Sergio. ¿A Andrés qué le recomendamos, Sergio? Le podríamos recomendar... yo le recomiendo... Leyenda de Zelda. ¿Cuál le recomiendo? Le recomiendo, bueno, algo que pueda jugar en la 3DS. Yo tengo los dos. Tengo cariño. No, pero recuerden que es un tema retro en este. Sí. No, es muy nuevo. No, Link's Awakening. Link's Awakening, es una buena recomendación. Y yo le recomiendo. O entonces coja la mía, que es ActRaiser, que es como un cambio. Me queda más fácil ActRaiser que el... Ahora miramos ActRaiser, todavía no nos debe pero la respuesta. Pero se me ha dicho que es Super Nintendo, ¿por qué hace esa? ActRaiser de Super Nintendo. Entonces, es un juego que tiene mezcla de estrategia y un poquito de plataformas. Ahí está. Y entonces ya, quedo yo. ¿Qué me recomienda Andrés? Pues ya que le gustan las cosas tan retro, voy a sacarte de tu zona de confort nintendera y te voy a poner un personaje de otra franquicia y para ser más específicos de otra consola, que bueno, ya se vendía, ya Nintendo se le metió por el rancho, pero para mí seguirá siendo otra consola, así que en este caso me estoy refiriendo a Sonic y más particularmente Sonic versus Knuckles. Y Sergio, no, yo creo que también estaría de acuerdo con Sonic and Knuckles. Entonces yo solo tengo una elección. ¿Sí? No sean así, tienen que darle una elección. No, estamos obligando a que juegues Sonic en Knuckles. Entonces yo creo que voy a elegir. Yo fui el primero en elegir Sonic en Knuckles. Andrés, ¿cuál va a elegir de los dos? A ver, entonces tengo la opción de ActRaiser o Link's Awakening, ¿cierto? Link's Awakening. Porque me quitaron Super Nintendo. Yo quería estar con Samus en privado. No, ese ya lo juega por su gusto. Es que estaba muy, muy dispuesto. Como odio a Víctor. Me quedo con ActRaiser entonces. Listo, ActRaiser y... Megaman 3. Megaman 3. Sí, 3. Listo. Entonces, para el próximo podcast, cada uno va a jugar un juego por fuera de su zona de confort. Cualquier tema, pregunta, aquí estamos. Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¿Algo más para decir? No, nada, muchachos, gracias por escucharnos. Este mes fue muy especial por lo que tuvimos este programa y también tuvimos nuestro especial de Sofa. Sí, claro, hacer un comentario que estuvimos en Sofa. Hay dos especiales, uno cortico que lo hicimos el día viernes, uh-huh. Ese lo hice yo junto a dos invitados especiales. Y el día domingo, que era el día del cierre, hicimos uno mucho más completo. Así ya es. Aquí con Sergio y con Andrés, en donde pues dimos nuestras impresiones. Y tuvimos diferentes aventuras incluso. Sí. La subasta. Ah, sí, ok. O sea, para que no digan que no trabajamos, les dimos como que paquete doble este mes. Así que disfruten mucho nuestro programa de hoy, nuestros especiales. Y pues estamos atentos a todos sus comentarios. Y digo, también gracias por escucharnos. Así es. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en noviembre, muchachos.